aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 264 programa de Hoy Desde Aquí. Puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Fue mi padre o mi pariente o apenas si era él. Gracias a esa red de oyentes podcast terminado en TS que recopila una parte de los programas que se hacen entre las radios libres del Estado español. Alguien, en fin, que no tenía nombre. O quien nos escucháis gracias a Radio Encadenada que nos remite de Linares o Radio Topo de Zaragoza. Aquí estamos de nuevo para traeros un tema muy granadino porque vamos a hablar del aire de la ciudad de Granada. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies... Porque las circunstancias han dado que el programa anterior estuvimos hablando de los problemas que veían los vecinos de la avenida Cervantes con la reestructuración que quería hacer el ayuntamiento, y en este casualmente os traemos una entrevista que grabamos unas semanas antes con Juan Carlos Gómez Martín, investigador del Instituto de Astrofísica, sobre este proyecto que está haciendo en la base de Ciudades Sostenibles, Ciudades Respirables. Era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era... Así que las circunstancias de la proximidad en el tiempo de un programa y otro de dos temas granadinos que en parte están enlazados ha sido casual, pero bueno, aquí están estos temas que son bastante interesantes. Decía, cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebraba por... Porque en este proyecto que han participado también personas de Acción en Red y de Árboles contra el Cambio Climático, con el que ya también hicimos algún programa, y un buen número de voluntarios, han recogido datos de 3.600 puntos y se han evaluado 5.000 árboles de la ciudad de Granada, con lo cual estamos totalmente sorprendidos por la magnitud y la eficiencia de este proyecto, además llevado a cabo no solo por científicos, sino también por parte de la ciudadanía voluntaria que ha querido colaborar en él. Fue a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí... Así que de que esto va el programa de hoy, luego, desde luego, no nos olvidaremos de Gaza ni del Sáhara, pero eso será en la segunda parte del programa. Así que ya dejo de enrollarme y pasamos a... esta entrevista que, ya os digo, hicimos hace varias semanas atrás a Juan Carlos Gómez. Hemos quedado esta tarde con Juan Carlos Gómez Martín. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Él es investigador del Instituto de Astrofísica y socio de la ONG Acción en Red. Y él ha sido uno de los coorganizadores del proyecto Ciudades Sostenibles, Ciudades Respirables. ¿Por qué habéis hecho este proyecto y en qué consiste precisamente un proyecto que a todos nos puede resultar interesante? Que las ciudades sean sostenibles y sean respirables, porque si no, mal vamos. ¿En qué consiste y qué era lo que buscabais con ese proyecto? La polución atmosférica es un problema de salud de primer orden y las investigaciones más recientes revelan que el 98% de la población europea vive en zonas con una alta contaminación de partículas que supera los niveles recomendados por la OMS. España, además, está entre los países en los que la mitad de la población está expuesta al doble de los niveles recomendados por la OMS. Y en particular Granada es una ciudad donde este problema es persistente debido a la organización de la ciudad y además la propia orografía acentúa la acumulación de contaminación debido a la emisión fundamentalmente del tráfico y de la actividad agrícola. Sí, sí. Entonces, nosotros nos hemos propuesto desde la ONG Acción en Red abordar este proyecto, que es, este problema con un método, sencillo, pero que al mismo tiempo nos permita, por una parte, formar a voluntarios sobre la necesidad de abordar problemas ambientales desde la ciencia y, por otra parte, también concienciar a la ciudadanía sobre los problemas de salud que acarrea el tener una ciudad muy contaminada. Sí, sí. Para hacer el proyecto, lo que hemos intentado es utilizar la metodología de la ciencia ciudadana, en la cual dotamos a los voluntarios de unas competencias científicas en cuanto a manipulación y manejo de sensores de bajo coste y análisis de datos, para ir tomando información de una forma que nos permite abarcar una gran parte del territorio. Es decir, un científico solo preocupado por este tema, con un sensor solamente fijo en un sitio, sería incapaz de, evaluar cuál es la magnitud del problema o la variabilidad que se produce en todo el territorio. Sin embargo, cuando la ciencia ciudadana echa mano del potencial que tienen los ciudadanos para hacer medidas, para desplazarse, para estar en muchos sitios, la cantidad de datos que puede recoger es inmensa. Entonces, nos basamos en eso para obtener un mapeado de la contaminación en la ciudad, es decir, nos hemos desplazado con los sensores a todas las partes de la ciudad, todos los barrios, todos los distritos, sí, sí. Hemos hecho medidas en todos los sitios y hemos construido un mapa de contaminación de toda la ciudad. Y por otra parte, como también lo que nos preocupa mucho, el tema de la adaptación al cambio climático y la necesidad de disponer de una infraestructura verde que, por una parte, contrarreste los efectos de la contaminación y, por otra, permita adaptarse al clima que está cambiando y que está además afectando fuertemente a Granada. Sí, sí. Entonces, lo que estamos haciendo también, a la vez que hacemos las medidas con los sensores, es hacer una monitorización o, más bien un muestreo de cuál es el estado de la arboleda urbana, y a la par que vamos midiendo la contaminación, lo que vamos haciendo es muestrear los árboles en los sectores que vamos visitando, tomando datos sobre el estado de los árboles, datos sobre la fisiología de los árboles, el tamaño, el porte, también si están bien situados, si están a una distancia adecuada con respecto a las fachadas, si hay la suficiente distancia entre ellos, si los alcorques son lo suficientemente grandes, hay arbustos, los alcorques y otra serie de factores que indican si los árboles están, la arboleda urbana está bien gestionada y está, adecuada o es adecuada a los desafíos climáticos y de calidad del aire a los que se enfrenta la ciudad. Claro, porque en el fondo los árboles de la ciudad no están solamente para dar sombra cuando pasas por algún sitio, sino para que esa sombra impida que el suelo se caliente y para suministrar oxígeno y hacer las reacciones químicas que hace que en parte pueda limpiar el aire y favorezca que el aire de la ciudad sea respirable. Entonces no se trata solo de poner los árboles de una forma que quede muy bonito, sino que al margen de que puedan quedar más bonitos o más feos, pues estén sanos y puedan hacer todas esas funciones en condiciones y nos ayuden a eso, a que la ciudad, que en el fondo es un poco un poco hostil para el medio ambiente, pues no lo sea tanto. Sí, efectivamente, se tiende a ver los árboles sobre todo desde los ayuntamientos, desde la gestión, se suele ver a los árboles como un elemento estético y no se les da el valor de infraestructura que tienen, no solamente desde el punto de vista de la sombra, que es muy importante, ¿no? Fundamental que los árboles den sombra, que haya árboles de gran porte que permitan que las calles sean transitables, sino que además pues tiene esa función que tú mencionas de, por una parte, limpiar el aire, sobre todo a través de la deposición de partículas en la hoja, y por otra parte la acumulación de la captura de CO2 en la corteza, en la madera, que es una de las formas en las que se hace una retirada de CO2 emitido por la combustión de motores, ¿no? Sí, sí. Y además otra faceta bastante importante es que los árboles son un elemento también que favorece la biodiversidad, es decir, que posibilitan que haya animales, que haya insectos, y que la ciudad no esté muerta, sino que sea una ciudad viva en la que hay también, no solamente personas, sino también animales, que Sí, cumplen sí, una sí. función dentro de un ecosistema. Sí. Claro. Y para eso, además, habéis tenido con el tema de los árboles, habéis tenido la colaboración de la Asociación de por el cambio de Árboles por el Cambio Climático, ¿no? Que me comentaste antes fuera de Sí, micro. nosotros lo que hemos planteado es un proyecto de, como decía, de ciencia ciudadana, en el que capacitamos a los voluntarios para que realicen una serie de tareas y luego, una vez tomados los datos, pues sean capaces de analizarlos, comprenderlos y, en última instancia, realizar un informe para tener un poco de incidencia a nivel social y también sobre la política municipal. Entonces, una de las cosas que hicimos al principio del proyecto fue dar una formación a los voluntarios, para la que contamos con la ayuda de Lola Ortega de Árboles contra el Cambio Climático, en la cual pues informamos a los participantes de una serie de parámetros que son importantes medir a la hora de evaluar el estado de la arboleda. Por una parte, datos fisiológicos como el tamaño del árbol, el grosor del tronco, etcétera. Por otra parte, como mencionaba antes, la buena disposición de los árboles, digamos, en la calle, ¿no? Con respecto a la fachada, entre ellos, el tamaño del alcorque en el que están sembrados es suficiente. Y luego, pues también fijándonos en si las podas son adecuadas, si están Claro. desmochados, si tienen enfermedades, por ejemplo, hongos, o por ejemplo, si tienen pulgones. Es decir, que Lola nos dio esas claves para poder elaborar un cuestionario, un formulario online en el que hemos ido metiendo los datos de todos los árboles de la zona, básicamente de las calles por las que hemos ido pasando, y luego esos datos se han volcado en una hoja de cálculo y a partir de ahí pues estamos elaborando unas estadísticas pues que además nos van a permitir evaluar el estado de la arboleda no solamente de la ciudad en su conjunto, sino también por sectores y ver si hay ciertos sectores que están más descuidados o menos descuidado. Nuestra tesis es un poco que cuanto más, o la impresión que tenemos es que cuanto más te alejas del centro, pues más descuidada está la zona, menos cuidado se le da a los árboles, más tiempo se tarda en replantar los alcorques vacíos, etcétera. Claro, Y pues por otro además, lado, pues sí. con el tema de la contaminación atmosférica, pues también hemos tenido que capacitar a los voluntarios, participantes, en el manejo de los sensores. Los sensores, eso sí que es una cosa que viene más bien de mi experiencia como investigador. Son sensores que se basan en la dispersión de luz láser por partículas. Son sensores de bajo coste que se pueden comprar. Son bastante precisos en lo que es el seguimiento relativo de la evolución de contaminación, pero además para asegurarnos la exactitud, lo que hemos hecho ha sido calibrarlos con respecto a los sensores oficiales de la Universidad de Granada. Estas calibraciones se hacen periódicamente, entonces lo que tenemos es un grupo de sensores bien calibrados que dan una medida exacta de la contaminación de partículas en relación a la medida, digamos, de la Universidad de Granada, y además esto también nos permite comparar con las estaciones, la medida de las estaciones de la Junta de Andalucía y ver si con dos estaciones que ahora mismo hay en Granada es suficiente para, digamos, dar una Claro, idea de la contaminación que hay en Granada pues ahí o si tienen hay dos zonas en las que estaciones. hay la contaminación en más agua. Claro, Sí. porque tienen dos estaciones fijas en dos sitios, pero claro, con el mapeo que vosotros habéis hecho por todas las partes, por una parte se puede tener una idea completa de los efectos en toda la ciudad, ir viendo además, como tú dices, en qué zona está mejor, en qué zona está peor, y además viendo la zona en que está mejor y viendo todos los efectos que hay alrededor que dicen lo que está mejor, ver cómo se puede incidir en las zonas que están peores precisamente para mejorarlo. O sea, Efectivamente. con la herramienta que habéis sacado, si el ayuntamiento cogiera eso y dijera, pues vamos a poner medidas a este respecto, vamos, más completo, yo no sé, supongo que se podrá mejorar, sí, todo se puede mejorar en esta vida, pero vaya, los datos que habréis Sí, exacto. sacado, muy Hemos interesante. recogido, ahora mismo tengo el mapa adelante, hemos recogido más de 3.000 puntos de contaminación en toda la ciudad, Joder. que abarcan desde, bueno, dentro, todo lo que es dentro del, digamos, el perímetro de la autovía, ¿vale? Sí, Y sí. tanto por la mañana como por la tarde. Y a la par que hacemos, que hemos ido haciendo esta medida a lo largo del año, tenemos varios también nosotros nuestros propios sensores fijos para, digamos, descontar lo que es la variabilidad natural, sí, o sí, lo que es la variabilidad debida a los ciclos de desplazamientos que hay en la ciudad, ¿no? Hay un pico por la mañana y un pico por la tarde que se están relacionados con la movilidad de la gente hacia la ciudad y desde la ciudad, debido a que mucha gente que trabaja en la ciudad se desplaza o vive en zonas del área metropolitana, ¿no? Sí, entonces sí, esa variabilidad natural, o digamos natural de entre comillas, queremos descontarla para ver en realidad cuáles son las zonas en las que la contaminación es más intensa. Es decir, eso necesita unos sensores que midan de forma fija en punto determinado y luego eso nos ayuda, digamos, a normalizar todos los datos que tomamos en toda la ciudad. Lo que vemos en los mapas esencialmente es que la zona, tampoco es que estemos descubriendo la pólvora, las zonas en las que el tráfico es más intenso es donde la contaminación es más alta, especialmente, sí, pues, por ejemplo, los accesos desde la autovía, particularmente la zona de Aravial y Neptuno, o las zonas de acceso desde el PTS, la zona cercana al, sí, a en, Nevada. En parte es lógico, pero una cosa que sea lógico y otra cosa es que además tengamos los datos de cuánto de a efectos precisamente está diciendo, sí, es lógico que haya más, bien, vale, pero ¿cuánto de más? O sea, que con todo eso están también las cantidades, están también de los efectos, sí. Sí, en cuanto a las cantidades, lo que más información nos da son los sensores fijos, ya que los sensores fijos sí que te permite hacer una comparación con la digamos las líneas de la OMS, ya que las líneas de contaminación normalmente son horarias o diarias, son a una hora o a 24 horas. Entonces, para hacer ese tipo de comparaciones lo que necesita una medida permanente. Y las medidas fijas son las que son, digamos, más valiosas para ese tipo de comparaciones. Ahora mismo tenemos tres sensores. Uno está en el Instituto de Astrofísica, el otro está en la Escuela de Informática y el otro está en el Colegio Cristo de la Hiedra. Y el, por ejemplo, el que tenemos en la Escuela de Informática muestra unos valores sistemáticamente superiores a lo que marca la OMS a lo largo de los dos últimos años. Sí, sí. Entonces eso, digamos, nos da una idea de las cantidades absolutas. El mapeado lo que da una idea de la distribución de la contaminación y en qué zonas las emisiones son más intensas y ese mapa, claro, lo podemos referir, digamos, a lo que son las medidas fijas y podemos, contrastando las medidas fijas con las medidas móviles, podemos decir, bueno, pues si las medidas fijas en este punto son tal, pues las medidas que hemos hecho móviles en otros puntos pues son, digamos, comparables o son superiores o inferiores. Sí. Pero además lo que tenemos es la variable espacial que nos indica, pues, por ejemplo, cuál es la principal fuente de partículas en la ciudad, que obviamente es el tráfico, y cómo las zonas de acceso a la ciudad están mucho más contaminadas de lo que podíamos pensar. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que, por lo que me estás contando, por lo primero que tiene uno que pensar es enhorabuena, menos mal que, porque además esto ha sido, fue iniciativa vuestra, de una compañera que me dice que se llama Nora y tuya, por una parte enhorabuena por haberos planteado y luego, hostia, gracias porque, vamos, con eso hay unos datos impresionantes para poder intervenir en la ciudad. Y ver cómo eso, cómo mejorar, porque ya nos has dicho desde el principio que Granada supera los límites de contaminación siempre por encima. O sea, cómo poder poner los medios. ¿Cuál sería ahora el siguiente paso a partir de este momento que ya sabemos cómo los datos que tenemos en la ciudad? ¿Cuál sería el siguiente paso dentro de este proyecto que habéis hecho? Bueno, ahora mismo estamos en el proceso de, digamos, un análisis profundo sobre todo los datos de Arboleda. Los datos de contaminación están, el análisis está bastante más avanzado y ya tengo algunos mapas que además están disponibles online en la página del proyecto. Y los próximos meses lo que estamos intentando hacer es redactar unas conclusiones definitivas, hacer un informe y finalmente pues presentarlo a la opinión pública y al ayuntamiento. En cuanto a qué va a contener ese informe, no solamente son los datos, lo que hemos medido y tal, sino también un poco propuestas de mejora. Y claro, con respecto al tema de la contaminación, lo primero que surge es el tema de la zona de bajas emisiones, que entró en vigor, sí, creo, el día 1. Sí, sí. O sea, la zona de bajas emisiones que va a solucionarlo todo. Parece ser que va a solucionarlo todo, ¿no? Sí, aparte de que es fraudulenta porque no va a suponer un recorte real del tráfico en la ciudad, creo que un 7% o un 6% de los vehículos que entran habitualmente en la ciudad, los que van a ser restringidos, es fundamentalmente discriminatoria porque no tiene en cuenta la gente de las zonas del área metropolitana y precisamente le pone traba a la gente que probablemente tiene menos recursos y que tiene coches más antiguos y que se desplaza a la ciudad a trabajar. Entonces, la zona de bajas emisiones es una iniciativa que nace muerta desde el principio. Y las medidas deberían ser más más, digamos, del conjunto del área metropolitana y debían estar más enfocadas a fortalecer el transporte público, también a mejorar la flota de autobuses, intentar implantar métodos de transporte que no emitan contaminación, sino que estén, bueno, que sean eléctricos. Sí, Y sí. eso por un lado, por el lado lo que respecta a la, a la, a la, al tema del tráfico, porque lo que respecta al tema de los árboles, tenemos un grave problema con el tema del urbanismo invasivo y de cemento que hay en esta ciudad y el poco respeto que se tiene a los árboles. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, si uno se da un paseo por Málaga, ve que hay árboles centenarios por toda la ciudad, unos árboles gigantes que dan una sombra estupenda. Y Granada comparada con Málaga en el sentido del cuidado de los árboles es bastante deficiente. Se corta fácilmente un árbol, como hemos visto, por ejemplo, en el eje Arabial Palencia. Ahora mismo el eje Arabial es un erial. Hasta que esos árboles crezcan y den Claro. sombra y aporten, digamos, lo que tiene que aportar un árbol desde la infraestructura verde para dar sombra y para sea un almacenaje de CO2 para que combata la polución, etcétera, pues le queda unos cuantos años. Las estrategias deberían de ser más de, si se quieren o si es absolutamente necesario reformar urbanísticamente una zona, deberían ser más de respetar los árboles grandes, hacer siembra, o sea, retirada intercalada de árboles que estén enfermos, dejando otro, o sea, quiero decir que no quitando todos los árboles que hay del Claro. golpe, sino un árbol, o sea, alternativamente, ya hay recomendaciones hay desde la universidad de todo tipo para que el ayuntamiento pueda hacer una labor un poco más, o la concesión que le lleva el ayuntamiento el tema de jardines, puede hacer un trabajo un poco más adecuado a la época en la que vivimos. Pero bueno, como siempre, pues no se escucha mucho a la ciencia y se hacen las cosas más por otro motivo. Education. Y claro, ante estos problemas, y como dices, en Málaga hay árboles mucho más grandes precisamente porque se han ido permitiendo y aquí no se les para de dar cortes y cortarlos y poner arboleda nueva, etcétera. ¿Qué propuestas, ante todo este estudio tan interesante que habéis hecho, qué propuestas veis que habría que aplicar para eso, para revertir esa situación tan nefasta que nos está diciendo que la ciudad de Granada pues está en una situación bastante chunga con respecto al aire que respiramos y que eso seguro que además está afectando a la ciudadanía? ¿Qué propuestas hacéis de mejora? Con respecto al tema de la contaminación, ya he comentado que lo que habría que hacer es implantar una zona de bajas emisiones, que sea realmente una zona de bajas emisiones, que por una parte tenga en cuenta a toda la área metropolitana y por otra que suponga una reducción real del tráfico, pero a la vez dando soluciones de transporte y movilidad a la gente, es decir, reforzando el transporte público. Y por otro lado, con el tema de la arboleda, nosotros lo que planteamos es que, bueno, es un tema complejo, hay varias cosas implicadas. Por ejemplo, se ha mencionado, muchas veces se menciona el tema de la alergia y tal, que hay árboles que son proclive a producir semillas y a producir elementos que causan alergia y polen que causa alergia y tal. Entonces, no es una defensa absolutista de que si un árbol está ahí hay que dejarlo y tal, sino que hay que contar un poco más con el criterio científico Sí. y con el criterio de la gente que habita en la ciudad, en los barrios, a la hora de hacer ese tipo de intervenciones. Nosotros lo que planteamos es que, por ejemplo, en la zona de Arabia al Palencia, donde hubo bastantes protestas, los árboles que se quitaron, muchos de ellos no estaban realmente enfermos y se podían haber salvado. Y si lo que se quería era hacer una mejora en la calle, lo que tendrían que haber hecho es haber hecho una intervención paulatina en la que se hubieran ido sembrando árboles nuevos de forma paulatina en el transcurso de una década, por lo menos, ¿no? Para que los Sí. árboles más jóvenes pues vayan tomando porte y no se convierta la calle en un auténtico desierto. Hay otras cosas que se pueden, bueno, hay un montón de otras cosas que se pueden implementar. Tenemos también el tema de los pavimentos. Los pavimentos son realmente acumuladores de calor. Se pueden investigar formas de pavimentar que absorban menos calor. En fin, digamos que lo que pedimos, digamos, lo que sugerimos es que la intervención en cuanto a los árboles sea más respetuosa con los árboles centenarios que hay en la ciudad y con los árboles que de gran porte que hay en la ciudad, que cuando se hagan intervenciones se hagan con un criterio de paulatinidad y que los árboles que se siembren sean árboles bien adaptados al clima, al clima más cálido y menos lluvioso que se está imponiendo, ¿no? Sí. Es decir, no sembrar árboles puramente ornamentales, sino tener más en cuenta las particularidades del terreno y de los árboles que están bien adaptados al terreno, por ejemplo, los almeces o los paraísos, que de hecho se están utilizando y son, digamos, las zonas en las que estos árboles se han sembrado son las zonas en las que los árboles nuevos están tirando para arriba. Claro. Pero vemos otras zonas, por ejemplo, tipo arce y otros árboles que son más de clima meridionales que. Los árboles están sufriendo porque, bueno, como sabemos, pues la pluviosidad en la ciudad es menor y hace menos frío, etcétera. Es decir, que en definitiva lo que pedimos es una actuación, una política municipal basada en evidencia científica, no en, digamos, las necesidades o los criterios estéticos, los criterios que demanda una ciudad enfocada más bien al turismo que digamos, al bienestar de los habitantes. Claro, pero es que aunque estuviera incluso enfocado al turismo, pues si la ciudad es más, su aire es más respirable, pues también incluso hasta a los turistas les vendrá bien. O sea, a los habitantes les viene bien, eso está claro, pero hasta a los turistas les vendría bien. O sea, es que eso es Sí, porque. bueno, los turistas, la zona del centro, lo que es, digamos, Puerta Real y tal, la carrera, los árboles pues están bastante bien, ¿no? O sea, la zona del centro, los árboles en general están bien. Hay zonas en las que se puede criticar un poco el planteamiento, por ejemplo, la calle recogida y los naranjos que han sembrado ahí, la forma en que lo han sembrado. pero en realidad la zona, lo que es el centro, está bien y está muy cuidado, y pero se ve claramente que hay, o al menos esa es la impresión que tenemos, ya veremos los datos cuando hagamos análisis por distrito, pero claro, se ve una descompensación enorme entre lo bonito y lo bien cuidado que está la zona del centro, y por ejemplo, si te alejas por Alzaidín o te alejas a La Chana, pues ves cómo las cosas cambian, ¿no? Sí. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿quién es el responsable de que se estén haciendo, sobre el tema de la arboleda, de que se estén haciendo las cosas tan mal? ¿Y a qué se debe? Bueno, yo entiendo que esto se gestiona desde la Concejalía de Urbanismo, y bueno, el ayuntamiento ha sacado a concurso la gestión de jardines y árboles de la ciudad, y hay un pliego de condiciones, y la empresa que presenta una oferta más ventajosa, pues la que se lleva el contrato, como pasa con el resto de las administraciones del Estado. Los criterios, la empresa supuestamente tiene que cumplir los criterios que hay en el pliego. Y luego, con respecto a lo que son intervenciones específicas en zonas, pues realmente la prioridad que hay hoy día es hacer aparcamientos, ¿no? Y también, o sea, dar salida al tráfico, a los coches que hay en la ciudad, darle oportunidad de aparcamiento, y por otro lado, el criterio que se sigue más bien estético. Yo creo que eso es una parte del problema, pero por otra parte también hay ciertas inercias que son difíciles de parar, ¿no? Que hay ciertas costumbres, hay ciertas formas de manejar las cosas que incluso muchas veces no son atribuibles a la maldad, sino, digamos, a una falta de criterio, una falta de conexión con las tendencias más apegadas, o las tendencias actuales más apegadas, digamos, a lo que es la evidencia científica. Es decir, que lo que sería deseable es que cuando se toman este tipo de se hacen este tipo de intervenciones, que el ayuntamiento que el ayuntamiento exigiera a la empresa que lleva el tema de jardines, o el propio ayuntamiento, cuando hace una intervención, deberían digamos hacer consultas previas con la universidad y tomarlas en serio, porque vamos, me consta, por ejemplo, que con el tema del Cerro de San Miguel, después del incendio, la universidad fue llamada a consulta, se le llamó a consulta, estuvieron hablando con ellos, pero después de lo que les dijeron no le hicieron ni caso. Lo primero que les dijeron fue que después del incendio tenían que pasar al menos un par de años sin remover el terreno, sin remover la tierra, para dejar que el bosque rebrotara y que lo que había quedado después del incendio tuviera la oportunidad de poder surgir, sí, para después, a partir de eso, hacer una intervención de repoblación. Pero bueno, ya hemos visto cómo han roturado la zona entera con máquinas y lo han roto todo. Es decir, que uno tiene la impresión de que hacen las consultas por, digamos, rellenar el expediente y... No, pero si es que en el luego fondo... al final no hacen realmente, no toman realmente nota de lo que se les sugiere, lo que se les dice. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y claro, si en ese pliego de condiciones que estamos diciendo no se escucha a la universidad, no se escucha trabajos como el vuestro y no se exige que en ese pliego de condiciones, es verdad que todos queremos que se gaste el menor dinero posible, la administración mire por el dinero, bien, vale, pero que sea el menor dinero posible haciendo proyectos que sean sostenibles. Eso no quiere decir que porque lo que se invierta hoy en árboles para el futuro de un plan, como tú has comentado antes, a 10 años, etcétera, pues va a estar dentro de 10 años, con lo cual nos vamos a ahorrar dinero, lo que se gaste ahora nos vamos a ahorrar dinero dentro de 10 años. Pero claro, para eso hace falta que los regidores, pues eso, pues tengan dos dedos de luces y no. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. La legislación permite adoptar criterios de sostenibilidad a la hora de hacer contratos. Es decir, que tú pues, tienes la posibilidad de no coger el contrato más barato, sí, coger el que sea más caro, si te proporciona una serie de ventajas con respecto a... Porque, temas de sostenibilidad, además eso está recogido. Claro, y además en estas líneas seguro que a la larga nos vamos a ahorrar dinero, seguro, porque es la forma de que las cosas funcionen, pero bueno. Pero posiblemente, realmente ya te digo que con el tema de nos encontramos mucho alcorques vacíos de árboles que han plantado y se han secado. Es decir, que eso claramente ahorraría dinero, en cierto. Claro, eso pues claramente porque no se ha hecho un seguimiento de ese árbol y no se le ha regado, etcétera, etcétera. Entonces, al final, seguro que estamos pagando más de lo que deberíamos pagar para no tener nada que merezca la pena. Pero luego hay otras cosas que son difícilmente cuantificables. Por ejemplo, el tema de la polución, pues tiene impacto en la salud de la ciudadanía. Y causa, no solamente causa muerte, sino que causa enfermedades cardiorrespiratorias y de otro tipo, que al final pues son gente que va a acudir a la sanidad, en la sanidad pública, y va a ser un coste desde el punto de vista sanitario. O sea, cuanto más enferma se pone la gente, más va al médico, claro, y más presión hace sobre el sistema de salud, ¿no? Son cosas que son difícilmente cuantificables. Como he dicho al principio, ahora hay un esfuerzo grande había un esfuerzo grande. Ahora en Europa el tema verde está en retirada, pero ha habido un esfuerzo grande por tratar de cuantificar y por tratar de implementar las zonas de bajas emisiones para evitar este tipo de enfermedades y este tipo de impactos sobre la salud y los consecuentes impactos económicos a largo plazo. Claro, porque... Pero claro, son cosas que son difíciles de cuantificar y por supuesto, como no es competencia, hay una dispersión de competencia y no es competencia del ayuntamiento el tema de la salud, pues ellos no se van a poner a mirar por eso. Debería ser un enfoque más integral, pero desgraciadamente el enfoque integral ahora mismo no existe. Y además, pues aunque como tú bien dices, hay algunos casos incluso de muerte, porque además hay personas que por tema de la contaminación se termina sabiendo que termina muriendo personas todos los años, pero al fin y al cabo para el sistema esos que mueren todos los años pues ya no les pagan pensión de jubilación, con lo cual dinero que se ahorra el sistema, ¿no? Bien, vale. Pero claro, es que incluso para ese propio sistema muchas de las enfermedades, muchas de las personas, la gran mayoría, no fallecen, sino que terminan teniendo enfermedades crónicas que son, como tú dices, pues de larga duración, donde saturan el sistema sanitario, donde en el fondo ni siquiera para el sistema le viene bien. Así que volvemos a lo de siempre. Sí. Bueno, vale. Sí, bueno, las estimaciones de la Unión Europea es que al año mueren 400.000 personas de enfermedades relacionadas con la exposición a partículas menores de 2,5 micras. Sí, sí, sí. Son personas que están... pues, igual que pasa con una ola de calor, son personas que ya tienen una condición previa probablemente, o se han expuesto durante mucho tiempo a este tipo de contaminación. Pero bueno, es un número considerable de, de fallecimientos, y además pues está lo que estamos comentando. Pues son 400.000 personas. No se muere pues está yendo al médico. Claro. 400.000 personas en Europa. En Europa, sí. Sí, sí, porque estamos hablando que y lo que estamos diciendo, esas personas antes de fallecer, por desgracia, que nadie queríamos que fallecieran, pues habrán estado un montón de tiempo saturando el sistema sanitario como consecuencia de ese mal aire. Y luego al final encima falleció y sé que, pero que otros muchos ni siquiera llegan a fallecer y sé que no, sé que está claro que no sirven, nuestros políticos no sirven ni para implementar su propio sistema capitalista de beneficio, de que mientras trabajamos nos mantengan sanos y luego en cuanto ya podamos matarnos y quitarnos de medio, que es lo que a ellos les interesaría, pero no, se ve que no, ni para eso sirven. Así que nosotros lo que trataba de hacer un poco de incidencia a nivel, bueno, ya te digo, por una parte para nosotros es fundamental que los ciudadanos sepan utilizar herramientas científicas, aprendan a utilizarlas. Esa es una parte del proyecto, que es formación de voluntarios. Por otra parte está, digamos, la incidencia social. Hemos estado yendo a colegios, hemos estado haciendo formaciones de profesores para que los profesores puedan conocer la problemática e incluso comprar sus propios sensores y hacer sus propias medidas. Y hemos estado yendo a los barrios, hemos estado hablando con los vecinos y pues la impresión, por ejemplo, en los barrios es que la gente está preocupada por el tema, pero y sobre todo con el tema de los árboles, pues son muy críticos con la gestión que se hace del urbanismo desde el ayuntamiento, pero por otro lado el tema del coche es una cosa que está muy metida en la cabeza de la gente y sí, sí. Son capaces de, aun sabiendo, conociendo que hay un problema de salud causada por la por el tráfico, por las emisiones causadas por el tráfico. El tema del coche, la movilidad es un tema fundamental y el uso del coche es una cosa que está metida en la psique de una forma indeleble. Muy difícil combatir esa historia. Entonces nosotros lo que estamos tratando un poco de concienciar y sabemos que esto es un trabajo a largo plazo, que esto va a tener un fruto inmediato, pero bueno, al menos si en un momento determinado la gente tiene una serie de informaciones a la hora de ir a votar a alguien, pues al menos saben que hay ese problema y, saben que digamos que pueden decidir o que pueden votar en ese sentido. Es una tarea de largo plazo, ya te digo. Pues entonces, con todo este trabajo que habéis estado haciendo, tanto de lectura de datos como de estudios de arboleda, como de, en el fondo, formación y concienciación de todos esos voluntarios que habéis tenido, ¿no? Y luego el trabajo en las asociaciones con los vecinos, con los colegios y todo eso, ¿cuál sería el siguiente paso que este trabajo que habéis hecho pudiera dar un fruto en la ciudad de Granada? Nosotros estamos ahora mismo haciendo el análisis final de los datos y estamos a partir de los datos vamos a elaborar unas conclusiones y presentaremos a partir de esas conclusiones un informe en el que se recojan tanto las conclusiones como las propuestas para mejorar o corregir las cosas que veamos que están deficientes y lo presentaremos a la ciudadanía a los medios, a través de los medios y lo presentaremos también al ayuntamiento. Esto será probablemente dentro de unos cuantos meses, probablemente en enero o febrero. Hasta ahora lo que hemos venido haciendo ha sido pues haciendo alguna difusión en medios. Nosotros formamos parte de un proyecto de la Junta de Andalucía que impulsaba la Fundación Descubre, que es una fundación que se dedica a promover la ciencia ciudadana. Eso nos permitió acceder a determinados medios que probablemente por nosotros mismos no habríamos podido acceder. Hemos tenido entrevistas, tenemos un blog online donde están los datos preliminares colgados. Y ya pues también hemos funcionado también mucho con el boca a boca. Ha habido profesores que se han acercado a nosotros, hemos estado en colegios, hemos trabajado con alumnos. A través de mi trabajo en el Instituto de Astrofísica hemos dado formaciones a través del programa de educación de la Agencia Espacial Europea en España. Es decir, hemos tratado de diversificar y generalizar un poco la incidencia del proyecto para, aparte de la formación de los voluntarios, que nos interesa mucho, pero también, digamos, hacer una tarea de sensibilización. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora, pero digamos que ha sido un poco durante el proceso. Ahora viene el momento en el que vamos a analizar los datos a fondo, vamos a tener resultados concretos y vamos a sistematizar la presentación de los resultados y lo presentaremos en un informe. Es el momento en el que estamos ahora mismo. Vale. Sobre el contacto de ese blog, luego fuera de micro nos los puedes pasar el contacto para que lo incluyamos en la descripción del programa y así nuestros oyentes, si quieren entrar, puedan, porque además ahí podrán acceder también a ese mapa, ese mapeo que tenéis de la ciudad y todo eso. Claro, podrán ver si su zona es donde está más afectada, donde está menos afectada. Claro, así, sí. En el fondo es una forma también de que la propia ciudadanía, cualquier persona que escuche el programa, se pueda meter en la página de la radio, pueda buscar, pinchar el enlace del blog y pueda acceder y pueda tomar conciencia de dónde está su vivienda y de cuál es su situación y de si haría falta implementar en su zona alguna cosa, pues, Juan Carlos, yo me parece a mí que muy interesante este trabajo que habéis estado haciendo, ¿no? Tú y la compañera comentabas que se llamaba Nora y desde luego que le trasladarás las gracias a todos los voluntarios que han estado ayudando a hacerlo y si estaremos atentos cuando vayáis a presentarlo de forma oficial, porque ahora dices que estáis todavía en los temas preliminares de la investigación, todavía os quedan unos meses. Pues cuando vayáis a presentarlo, si os agradeceríamos que nos dierais un toque a Radio Almaina y pudiéramos sacarlo y seguir dándole difusión, porque ya cuando hicimos un programa hace meses atrás con Lola Ortega sobre el tema de los árboles, también hicimos otro sobre los efectos de los césped artificial en Granada, las hectáreas de césped artificial que hay instaladas en Granada y los prejuicios que implica para el medio ambiente y para la ciudadanía. Y con esto vuestro, pues realmente sí nos gustaría poder acceder a esa información para poder darle difusión para que los granadinos y granadinas tomen las riendas de su ciudad. Así que sí nos gustaría eso, que cuando lleguéis a esas conclusiones nos aviséis. Estaremos ahí al quite para poder publicar esa información y poder darle difusión por nuestra parte. Vale, muy bien, pues así lo haremos. Muchas gracias por contar con nosotros para el programa. Y muchas gracias también a vosotros por ese trabajo y por contar con Radio Almaina para darle difusión a esto que es tan necesario en nuestra ciudad. Pues estamos pendientes de la próxima cita para ver las conclusiones definitivas. Perfecto, muy bien, nos vemos. Nos vemos, gracias. Y queremos no olvidarnos de Gaza. No olvidarnos de Gaza porque lo que suponíamos y es que Israel no iba a cumplir los acuerdos se está cumpliendo. Israel nunca cumple. Los sionistas nunca cumplen. Así que no han dejado que entre la ayuda, llevan ya tiempo bombardeando, como dijimos en el anterior programa, y siguen persiguiendo a la población de Gaza y de Cisjordania, puesto que ellos tienen su plan y les importa mentir una puñeta, con tal de seguir sus planes y su negocio. Como también está siguiendo su plan y su negocio Occidente, ahora ya los medios de comunicación no hablan tanto de Gaza ni de Cisjordania ni de esta circunstancia, quizás porque les está llegando ese maná convertido en dinero de nuevo por parte de Israel, por eso ahora los medios de comunicación vuelven a callar y a no decir nada sobre el tema. Y si nos sacan alguna información, nos sacan información de ejecuciones por parte de Hamás de lo que son grupos armados aparentemente por el propio Israel que van a hacer su propio negocio. Pero claro, no nos enseñan las ejecuciones públicas que hacen en Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos. Allí también hay pena de muerte. Como hay pena de muerte en algunos otros países occidentales y no pasa nada, sobre eso no se habla. Se habla si en la circunstancia en la que están a personas que creen los gazatíes que colaboran con Israel, los ejecutan. Los medios de comunicación siempre vendidos al poder y al dinero. Parece que como cuando los pueblos reivindican su dignidad, no interesa al poder. Y como ejemplo os pongo lo que está ocurriendo últimamente con el pueblo saharaui, del cual también hemos hecho algunos programas. Ahora llega Donald Trump y dice que va a arreglar, o sea, él decide, alguien blanco decide sobre otros pueblos, lo mismo que ha decidido sobre la población gazatí, ahora quiere decidir sobre la población de Gaza, de Sahara o sobre la de Venezuela. Un blanquito con corbata decide sobre poblaciones enteras que llevan sus propias luchas y no se les escucha. ¿Y los políticos europeos qué hacen? Pues inmediatamente salen corriendo a obedecer lo que diga el emperador de turno. ¿Nos hemos olvidado de la autodeterminación de los pueblos? Ya eso no importa, lo importante es que llegue alguien de arriba que mande y aquí amén a todo lo que diga un tipo con corbata, sea quien sea. Los políticos europeos se han convertido en eso, en unos aduladores de quien mande en Estados Unidos. O quien mande en Rusia, o quien mande en China. En eso queda la democracia. Entonces, por ese mismo plan, ¿para qué van a protestar los vecinos de la avenida de Cervantes? Pues como manda la alcaldesa, que haga lo que le dé la gana, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que darnos cuenta de que si queremos ser actores de nuestra propia vida, tenemos que impedir estas actuaciones, tanto en el corto, en el ayuntamiento, etcétera, como en el más largo. Tenemos que solidarizarnos con el pueblo saharaui, con el pueblo palestino, que reivindican una dignidad que parece que en Occidente hemos perdido. No sé, a mí a lo mejor se me ha ido la olla hace bastante tiempo y no me he enterado. Pero me asombro del seguidismo que vivimos en Occidente, donde en teoría la democracia es que los ciudadanos piensan y deciden colectivamente, ¿no? Esperamos y os animamos a pensar y decidir colectivamente al margen de otros y de otras que quieran decidir por nosotros y por nosotras. Yo de aquí detrás de este micro intentando ser coherente con lo que pienso es lo que os puedo decir y es lo que intento hacer. No intento liderar a nadie, solo llamar a la reflexión. fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on a... Et hasta aquí el programa de hoy. La gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la... Os pedimos disculpas por posibles problemas técnicos, nos encontramos lejos, con medios precarios, y quizás la técnica no suene de la mejor forma. Et que les têtes se remettent à tomber, on lâche rien, on lâche rien. Pero sí es cierto que humildemente tenemos el compromiso de traeros cada dos semanas temas que desde nuestro punto de vista son interesantes e intentamos cumplir ese compromiso con vosotros y vosotras. Desde luego vosotros y vosotras no estáis obligados a seguirnos, escucharnos y cuestionar las cosas que digamos. Pero aquí seguiremos clamando en el desierto del micro, en el desierto de la raciocinio, en el desierto de la cultura que en estos momentos en parte es Alemania, donde estamos. Porque sinceramente lo veo como un desierto de la lucha social en estos momentos alemanes. Hay algunos pequeños ejemplos, pero minoritarios dentro de la gran masa. Así que, como ya os digo, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante. Os animamos a entrar en los enlaces que os pondremos en la descripción para del texto para que podáis pinchar y ver vuestra parte de la ciudad, cómo está de contaminada o no. Agradecemos a Juan Carlos, a Nora y al resto de compañeros y compañeras voluntarios, a Lola Ortega, el trabajo magnífico que están haciendo para hacer ese análisis de la contaminación de la ciudad de Granadina. De la posibilidad de que si nuestras autoridades tuvieran orejas para escuchar, puedan aprender de los ciudadanos y de los investigadores y poner los medios para que la ciudad de Granada sea un poco más respirable. On lâchera pas, la rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat, notre idéal bien plus qu'un rêve. Os recordamos que Radio Almaina seguimos pendientes de una sentencia judicial que puede decidir si la radio se cierra y se hace más clandestina o podemos seguir emitiendo tranquilamente. Os recordamos que somos una radio libre e independiente que se mantiene con la cuota que pagamos los propios programas. O sea, no cobramos por hacer los programas, al revés, pagamos para mantenerlo. Y las cuotas que pagan los socios y socias que voluntariamente se hacen. Vosotros y vosotras oyentes podéis entrar en enlace Radio Almaina, pinchar hazte socio y a partir de 2 euros al mes colaborar con este medio que intenta traeros informaciones como las que os trajimos en el programa anterior, en este o en el próximo. Salud y anarquía. Bueno.